Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, edición ya número 86. Pasó unas nuevas semanas en la ciudad, con actividades, con discusiones, con debates, pero en su mayoría estuvieron marcadas por la escandalosa detención del señor José López. Una detención un tanto bizarra, ¿no? De un secretario, de un ex secretario de Obras Públicas, que transformó la detención en una denuncia o un caso en un hecho político muy, muy particular. Parece muy difícil, casi imposible, pensar que las investigaciones no lleguen, las investigaciones judiciales, al ex ministro de Planificación Julio Devido, actual diputado de la Nación. Y sumando especulaciones y también poder mediático concreto, el macrismo se está esforzando por transformar este hecho político, esta detención, este caso evidente de corrupción, en un daño concreto, en un golpe muy duro al kirchnerismo, a sus exfuncionarios, a sus principales referentes, a sus principales ideas fuerzas también, a sus proyectos, y por sobre todo intenta ridiculizar a su militancia. Claro, 8,9 millones de dólares en bolsos, en billetes, lo habilitan. Sin embargo, se mezcla todo y se empantanan los debates. Tal es el escándalo y el repudio social que otros temas que son muy importantes, que son sustanciales, que son claves para nuestro futuro, quedaron opacados mediáticamente, quedaron fuera de la discusión. Y me refiero concretamente a la ley que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, esta ley ómnibus de blanqueo, de perdón fiscal y de pago de jubilaciones con sentencia judicial. A nivel provincial también la gobernadora aprovechó el momento para impulsar el congelamiento de la planta permanente, en ese camino, en ese recorrido que ha emprendido de reforma del Estado provincial. Por supuesto, todavía no ha firmado el decreto, pero lo está preparando, ya lo ha anunciado y la semana que viene tendremos noticias sobre eso. A nivel local, en el Consejo Deliberante, en una situación marcada por las internas particulares de nuestra ciudad, las denuncias de corrupción, la persecución, los debates vinculados a los negociados con el Estado llegaron a la interna de la fuerza política Cambiemos. Como ya habíamos mencionado en la editorial pasada, las discusiones ya no son entre el macrismo y el kirchnerismo, sino que a nivel local son entre el radicalismo y el macrismo, con denuncias cruzadas muy fuertes. Pero me interesa destacar o remarcar la discusión general, el debate que se ha planteado, que se impuso con tanta fuerza en estos días. Y en fin, quiero dar mi opinión, quiero plantear, quiero dejar una posición muy clara, en la cual pienso y entiendo que los negociados con los fondos públicos y todos los negociados espurios y todos los actos de corrupción, que no solamente están vinculados al Estado, sino también al sector privado, siempre perjudican a los sectores populares. Y lo digo no solo porque, en relación al Estado, son fondos que pierde el patrimonio público, que se pierden por parte de todos los argentinos, sino porque la práctica política corrompida desvaloriza a la política como herramienta de transformación, ya que genera un sistema en el cual los políticos profesionales o los políticos que crecen y tienen cargos de poder ya no son políticos en el mejor sentido de la palabra, sino que son empresarios, son negociantes y son mafiosos. Y esta discusión no puede ser apropiada e instrumentada por la derecha, que ya lo hace, y a veces lo hace ante el silencio de otros sectores. La militancia popular tiene la responsabilidad de erradicar la política de la corrupción, de la política de los negocios y construir una nueva ética. Entre plazas, adoquines y diagonales suena Baldosa Floja, política, cultura y buena música en el éter platense. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político Social y Cultural Olga Vázquez. Un nuevo programa en este jueves, como cada jueves aquí en Radionauta, donde intentamos demostrar un poco lo de la política platense, también un poco la cultura local. Mi nombre es José Berchesi, paso a saludar a mis grandes compañeros de equipo, Leandro Moretti y Malena García. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas, muy bien. Este junio que amaga un poco primavera, me gusta. En sí. Radionauta no hace frío ni calor. Venía brava la situación, ahora vienen esas tardecitas más o menos templadas que ameritan un poco a la salida, pero también... Yo, chicos, no la siento todavía. Ustedes no sé qué clima primaveral, yo tengo frío. Es clima de bronca, de calentura, ¿entendés? Puede ser. Bueno, pero todavía es esa época que salís abrigada y haces un par de cuadras y te empezás como a sacar un poco la bufanda. Sí, sí. No, las mañanas no dejan de ser, obviamente, heladas, 2, sí. 3 grados, pero las tardes ameritan estar un poquito al sol. Obviamente, estar abajo del sol, si te vas a poner una vereda. La pava, no te juntás en una plaza, pero... juntás a comer helado, pero bueno. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué notición, no? Fue un hecho político. Sigue todavía en la tapa de los diarios, de los medios. Yo los diarios en papel no lo compro mucho, sino que leo por internet. Sí. Pero este señor, Josecito López, López, tocayo... De película, ¿no? Todo el evento. Intenté, no pude escapar del tema porque creo que, en mi opinión, tiene y alcanza hasta la política local y, por supuesto, la provincial. Es un tema que está circulando, o sea, básicamente entras a cualquier diario y están en tapa y en las primeras 5 notas hay mucho que está escrito sobre el tema y también en las radios, pero para mí algo bizarro de la situación también fue que Página 2 se lo sacó en la tapa y se confundió, ¿vieron? Y puso Jorge López, no, cuando la tapa de ayer. Y bueno, y es imposible no relacionarlo con Jorge Julio López. Mirá, no me presté atención a eso. Tampoco. Sí, es fuerte. Y no pidieron disculpas. Hoy yo me fijé si habían dicho algo, pero no. Grave error para un diario, ¿no? Parecía Página 12. Ustedes que son periodistas, me parece que siempre hay un corrector, que hay un trabajador que cumple esa tarea, ¿no? Bueno, pobre, no nos vamos a condenar, pero... Y sí, bueno. Pero mal ahí la situación, ¿no? Un tema que obviamente ha salido en la mayoría de los diarios, tanto de tirada nacional como, bueno, de tirada provincial y también local, que, bueno, compete un poco todas las cuestiones de años anteriores, ¿no? Del gobierno del kirchnerismo y también salpica un poco lo que es todo Cambiemos, pero, bueno, a nosotros lo que nos interesa es la política local, lo que es el Consejo Deliberante, que estuvo un poquito movido, hay unas peleas más o menos, algunas puteaditas por algún sector. Yo lo planteaba porque en verdad no es con el kirchnerismo. Déjame plantear una cosa, un paréntesis. Acá el productor nos acerca, dice que hay una nueva cumbia dedicada a Josecito López que se llama La Cumbia del Enterrador. No sé si me animo a escuchar. Esa la vivés argentina. Muy bueno. Después la vamos a poner ahí en el... Claro, porque aparte ese detalle de enterrar plata también es como que le da... Bueno, es que decís, bueno... cuando te hablan de las cuentas en el exterior, es como que no es tan palpable como decir, me puse a enterrar plata. Sí. Es terrible. Bueno, un tema tiene mucha tela para cortar, sin dudas, pero yendo al escenario local, yo decía y vinculaba el tema, quizá no tan directamente, pero el tema de la corrupción, los negociados con el Estado, la transparencia, la ética, que, ¿verdad?, ni nadie tiene las manos muy limpias, vamos a decirlo, a nivel local. Como el kirchnerismo está un poco... El kirchnerismo no, el peronismo en nuestra ciudad después de la gestión de Aurora quedó un poco desdibujado, muy, muy disminuido en sus fuerzas. Bueno, el que está haciendo las veces de oposición es el radicalismo y hubo un cruce muy fuerte entre Florencia Reolier y Ponce, que después vamos a hablar un poco sobre eso, pero marcó de alguna forma la política o la agenda local más legislativa, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con las declaraciones juradas también. También, sí. Por eso puede ser ese nexo con lo sucedido de José López. Pero bueno, lo vamos a estar tratando durante el transcurso del programa. También lo vamos a tener de nuevo a Darío Esteves, que va a venir a hacer su columna universitaria. Nos va a estar comentando un poquito cómo es que sale, cómo estás, las cosas que están sucediendo ahí en la universidad. Va a salir por teléfono, no se va a poder acercar Darío. También vamos a tener noticias locales. Vamos a tener a Licha que va a tener Fernández. Licha Fernández con su columna de economía. ¿Qué más tenemos? Tenemos un invitado, va a venir Gonzalo, quien es miembro de la organización comunitaria El Rincón, uno de los barrios nuevos, digamos, de los barrios vinculados al Procrear, que se ha desarrollado en nuestra ciudad, que tienen diferentes problemas, y nos va a venir a contar un poco cómo es crear y cómo es impulsar desde abajo, a través de una asamblea vecinal, un barrio, y justamente estuvieron reclamando porque no tienen luz, así que es uno de los temas. Y luego, sobre la segunda parte del programa, como siempre acostumbramos, tenemos una banda invitada, que se llama El Estrellero. Bien, una banda obviamente de acá de la ciudad, que recién está empezando, pero bueno, con una historia detrás que la vamos a estar conociendo de a poco. Malena, si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿a dónde lo puede hacer? Puedes mandar un WhatsApp al 221-670-5190 o contactarnos por Facebook y aparecemos como Baldosa Floja. Yo quiero aprovechar el Twitter, me estás abandonando. Para que yo tengo el Twitter acá. Baldosa Floja LP. Snapchat. Sí, arroba Baldosa Floja LP. Snapchat tendríamos que hacernos, pero no sé si ustedes tienen celulares así tan... No, yo no, quiero aprovechar no a saludar a Julián Razo, que es el conductor del programa anterior, que se recibió, y hoy me di cuenta de que cuando alguien se recibe, todos hacemos las mismas preguntas, que son medias boludas. Pues le decís, felicitaciones, ¿estás contento? Y es obvio que está contento, pero es como que también no sabes qué decirle a la otra persona cuando se reciben. Es como, bueno, te envidio, no hay nada que decir. Suerte. Pero bueno, ahora a trabajar. Claro. Claro. Trabajar de lo tuyo. Yo a los estudiantes les digo que tarden en recibirse, porque si no, si te recibís, tienen que trabajar. Entonces es preferible ser estudiante. Estirala todo lo que pueda. Extraño la vida de estudiante. ¿Extraño la vida de estudiante, Marisa? Sí. Quisiera volver a estudiar. Pero bueno, ya no puedo. Qué raro. Bueno, podés empezar tu carrera. Sí, no, pero ya mi mamá no me va a mantener. Ya estamos. También, bueno, como se venían diciendo los programas anteriores, saludamos la noticia, festejamos la noticia de que Pura Vida recibió la veña, podemos decirlo del modo, ¿cómo podemos decirlo? Recibió la buena nueva del municipio de aquí, de la ciudad de La Plata, para que mantenga sus puertas abiertas. Obviamente todavía no sabemos muy bien cómo son las condiciones, pero al parecer va a funcionar como un local donde las bandas van a poder ejercer lo que hacen, su música. Sí, Radionauta tuvo la primicia, podemos decirlo así, de que el secretario de Cultura y Educación, Gustavo Silva, se reunió personalmente con Garro para tratar el tema de Pura Vida y se terminó definiendo que va a tener la habilitación. Así que podemos decir que este gobierno es débil. Bueno, aquí tiene cosas. No es débil, pero bueno, le quitamos algo importante, ¿no? Que es la reivindicación por la cultura independiente. Bien, buenísimo. Una noticia que obviamente veníamos tratando en los diferentes programas. También le vamos a estar charlando un poquito con los chicos al final del programa, pero los invitamos a los oyentes que se queden en el aire de Radionauta 106.3, que vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos. Baldosa Floja. Un programa de política y cultura local. Segundo bloque de Baldosa Floja, en esta emisión número 85. En este día para mí todavía frío, a pesar que los chicos sienten un poquito el calorcito. Y llegó nuestro invitado al piso, Gonzalo Agachul, más o menos. Siempre lo digo mal, siento, cometo estos errores. Él es integrante de la organización comunitaria El Rincón, que se refiere a un nuevo barrio. A un barrio que están impulsando sus vecinos a través de la organización, de la solidaridad. Y nos viene a contar cuáles son los conflictos, cuáles son los problemas, cuáles son las expectativas. Y también cómo lograron lo que han alcanzado hasta el momento. Así que te pido, Gastón, que te presentes, que cuentes un poco cómo es el barrio, cómo surgió la organización, cuáles son los problemas que están teniendo. Bueno, hola, ¿qué tal? Primero que nada. Los problemas que estamos teniendo en el barrio son... Primero contá dónde queda, que quizá hay gente que no sabe. ¿Dónde queda? Uf. Es muy difícil explicar cómo llegar al Rincón. No en vano tiene su nombre. La entrada al barrio es una sola. Solamente puedes entrar por Camino General Belgrano y 426. Hay unas calles laterales por Arana, pero no son muy transitables, que digamos. Ese también es uno de los problemas principales que tiene el barrio. ¿Eso sería Villa Elisa? También ese es otro problema del barrio, que es mitad Villa Elisa y mitad Arturo Seguí. Entonces, cualquier cosa que se tenga que hacer en el barrio, históricamente siempre se pasaron la pelota de un lado a otro, que le corresponde a una delegación o que le corresponde a otra. Como problema eje en el barrio, digamos, desde mi punto de vista, es las calles. Son todas de barro, menos dos que son asfaltadas, de 174 manzanas. Es algo grandísimo el barrio, son 3.800 habitantes. Y bueno, porque están las calles así, no pueden entrar las ambulancias, no pueden entrar la policía tampoco. A veces hay manzanas y manzanas enteras sin iluminación pública. Las calles están oscuras. Y sin transporte público, digamos, también. Sí, sin transporte público. Todos los días para ir a trabajar, en particular yo, que vivo justo donde termina el barrio, que termina la calle 141, tengo que tomarme un remis para ir a tomarme el micro. O sea que es un gasto de plata muy importante. Sí. Gonzalo, cuando anunciamos que vos venías, que mencionábamos que eras integrante de la organización comunitaria El Rincón, de la Asamblea de Vecinos, yo planteaba que es uno de los nuevos barrios o que ha crecido últimamente por la imposibilidad, ¿no?, de poder comprar una vivienda en zonas más, no sé si más céntricas, pero quizá no tan alejadas, por cómo han crecido el precio de las propiedades. Creo que mucha gente se ha ido a vivir a esas zonas porque quiso dejar de alquilar. Algunos, quizá otros, buscaban más tranquilidad, pero hay todo un proceso en el cual se han creado muchísimos nuevos barrios que tienen problemas, que han crecido un poco a la fuerza, acompañados por la fuerza que de sus propios vecinos, ¿no? No hubo una planificación por parte del municipio y no hay un acompañamiento. ¿Esto es así en El Rincón? ¿Es un poco así o es...? Es totalmente así. Es como vos dijiste, si uno... En su momento yo construí mi vivienda con el plan Procrear. Uh-huh. Todavía no la terminé de construir, la hice habitable a principios de este año y me mudé así como estaba. Para, como vos decís, ahorrar alquiler y demás. Pero sí, es un poco lo que te empuja a la situación actual de la ciudad de La Plata. Porque siendo una persona común de clase media, uh-huh, no puedes aspirar a comprarte una casa en zona céntrica o un terreno en una zona céntrica o un poquito alejada. Sí o sí te empujan a la periferia, pero periferia totalmente, y no es que tampoco hay un plan de la municipalidad o del gobierno que te ayude a eso, sino que no, vos por por organización con los vecinos y con el barrio, tenés que ir poniendo y pagando las luces, arreglando vos la calle, haciendo vos el barrio lo hacen entre los vecinos, literalmente. Y esto es así y se está dando, bueno, no solo en El Rincón, sino en Sicardi y uh-huh. en todos los lugares que tienen una explosión demográfica muy grande. ¿Y cómo es la organización? ¿Cómo surgió? ¿Hay mucha participación? Sí. ¿Hacen encuentros, cenas, almuerzos? ¿Se juntan para ir a reclamar a las empresas de servicios? ¿Cómo? Porque más allá que tiene un objetivo concreto, también se va a generar una nueva forma de socialización, ¿no? Sí, exactamente. Es un barrio en serio. Sí, sí, no, nos juntamos a tomar el té. No, más que nada nos conectamos a través de las redes sociales. Porque, bueno, es un barrio que la gran mayoría de la gente afortunadamente trabaja y no todos tienen horarios que se puedan coincidir. Entonces el poder realizar una reunión que abarque todo el barrio normalmente es mucho esfuerzo. Entonces para estar siempre en contacto todos los vecinos, estamos en contacto a través de las redes sociales, Facebook, muchos grupos de WhatsApp, uh-huh. sobre todo para emergencias y, bueno, y cosas que tengan que hacer una respuesta rápida. Y bueno, intercambio de necesidades o de, bueno, de cualquier tipo de información que tenga que ver con el barrio, como por ejemplo cuando explota un transformador, el vecino que está enfrente del transformador avisa, le saca una foto y, bueno, claro. se avisa a todo el barrio, que, bueno, es lo que estuvo pasando últimamente con EDELAP. Eso me imagino que debe ser algo lindo en los miles de enojos y exigencias que tienen hacia los diferentes organismos estatales, ¿no? Que un poco todos estos problemas te obligan a juntarte, a generar lazos de amistad o por lo menos de afecto con los vecinos. Y eso debe ser una forma quizá diferente de vivir la urbanización, ¿no? En que yo digo, por el centro de la Ciudad de la Plata, que va perdiendo esas características de barrio, de conocimiento del vecino, que donde ya no importa si lo saludas, gracias, no sé, yo soy medio chapado a lo antiguo en ese sentido, de hacer un muñeco en mi barrio, era me fui, por lo menos por donde vivía yo, se fue perdiendo el espíritu ese barrial y a veces no está bueno, genera una cuestión un poco más egoísta y una forma de vivir la ciudad que no crea ningún tipo de lazo de solidaridad. En este caso, bueno, surge por un problema. Sí. Que me imagino lo que, y a eso iba mi pregunta. La organización ha logrado, la organización comunitaria, El Rincón, ha logrado algunas reivindicaciones, han avanzado en todos sus pedidos, en todos sus reclamos hacia los diferentes organismos del Estado, están muy trabados. ¿Cuál es tu balance hasta el momento? Hasta ahora lo que hemos logrado es algún tipo de respuesta, ya sea por parte de las prestadoras de servicios públicos o por parte del municipio. Porque, bueno, la organización que tenemos como vecinos implica, bueno, que tanta gente junta nos tienen que dar bolas, por así decirlo. Y bueno, como vos decías, también está muy bueno esto lo de la organización, porque, bueno, nos conocemos entre todos en el barrio y es eso lo que vos decías, es un barrio. Vos decís, no, mira, dejé los papeles en lo de Sandra y ya sabés que es el almacén que queda en 438 entre 137 y 138, no tenés que andar diciendo las direcciones como acá en La Plata. Eso está bueno. O por ejemplo, qué sé yo, muchas veces pasa que, no sé, como pasaba antes, che, mirá, me falta esto, ah, no, mirá, yo tengo en mi casa, vení, pero siglo XXI, a través de WhatsApp, todas esas cosas. Y sí, sigue siendo un barrio, porque, bueno, los nenes juegan en las calles y está todo bien y no pasa nada. Y, bueno, eso también está, hay que rescatarlo porque también está muy bueno. Si bien se notan mucho las falencias que tiene, uh-huh. que tiene el barrio, a nivel social también es muy dispareja la cosa. Tratamos de ayudarnos entre todos y sobre todo de integrarnos entre todos, porque todos vivimos en el mismo lugar y a todos nos pasa lo mismo. Si se barra la calle y no puede pasar la ambulancia para mí, no puede pasar la ambulancia para el que vive enfrente ni para nadie que viva alrededor mío, porque compartimos la misma calle. Gonzalo, como vos bien decías, el barrio El Rincón, bueno, yo tengo la suerte de conocerlo porque tengo unos conocidos que viven también ahí en el barrio y sé la forma difícil de acceso, ¿no? Porque lo único, como vos decías, en la entrada está ahí en el Camino General Belgrano. Ustedes han hecho pedidos, me imagino también el barrio con toda la historia que tiene por detrás, en cuanto a lo que son las líneas de transporte, también si es que si pueden acceder, las calles son bastante cortitas también, no tan anchas, y es una dificultad, pero también el barrio necesitaría imperiosamente que eso se pueda, entre las tantas cuestiones ahora con la problemática de la luz, ¿no?, que tienen ahora en este momento, pero unas cosas lo tendrían que solucionar, y como bien vos decías, que te tenés que tomar un remis para llegar hasta el camino y después tomarte un colectivo, sí. Eso lleva gasto, lleva tiempo, y sería algo que a los vecinos le vendría muy bien, ¿no? Por darle algún modo. No, sí, totalmente. Bueno, en particular, por todas las problemáticas que tiene el barrio, hicimos 16 reclamos administrativos en la municipalidad, con bueno, su correspondiente número de expediente y demás. Los presentamos en septiembre del año pasado y hasta la fecha no tuvimos respuesta. Llevamos los reclamos a la Defensoría del Pueblo de la provincia y nos contestó el 30 de mayo con que tenemos razón y que recomienda a la municipalidad a bueno, darnos todos los servicios que estamos pidiendo. Son cada uno de los expedientes, estamos pidiendo, bueno, qué sé yo, gas natural, agua corriente, cloacas, calles, un micro, la recolección de residuos, que el camión de la basura pase por la puerta de tu casa. En el barrio el camión de la basura pasa solamente por la calle asfaltada y no pasa por otro lugar. Entonces eso es lo que hace que en cada esquina del barrio a la noche se formen basurales constantemente, y esos son focos infecciosos, claro, que atraen a ratas, atraen a limañas, y que bueno, están afectando la salud del barrio. Y Gonzalo, ¿no han hecho una presentación judicial, digo, en este caso en un juzgado contencioso administrativo? Porque entiendo que la Defensoría no puede obligar al Estado, digamos, es un logro que hayan encontrado un dictamen favorable, pero una posibilidad sería que la justicia obligue al Estado a actuar por lo menos a las obras mínimas y necesarias. Exactamente, sí, el tiempo legalmente, el Estado tenía 60 días hábiles para poder expedirse ante los expedientes administrativos. Luego se puede apelar ante un juez para que bueno, en lo contencioso se dé un dictamen. Bueno, ir judicialmente contra la municipalidad ahora es complicado. Bueno, no solo porque los vecinos del barrio no tenemos los recursos y sí, el tiempo como para poder solucionarlo, sino que tampoco se da un lugar desde el lado municipal como para entablar una charla o un diálogo. Basalmente, los delegados del barrio, que encima no tenemos uno, tenemos dos, están ausentes constantemente, no oyen los reclamos de los vecinos, y las veces que los vecinos han ido a reclamar, los han maltratado. Yo he sido testigo de eso. Y desde mi punto de vista, si no tenés una posición conciliatoria, una posición de poder dialogar con la otra persona, ir directamente a una instancia judicial es como muy, muy brusco y como que no va a ir a buen puerto en estas situaciones. No, está bien. Siempre es preferible primero tratar de entablar un diálogo. Pero en ese sentido yo te quería preguntar, ¿no hubo ningún cambio en el cambio de gestión? ¿No notaron alguna otra voluntad política, otro rol por parte de los delegados? ¿Hay una continuidad? ¿O? No, en lo absoluto. Cambiaron los delegados y durante los primeros 4 meses de gestión el barrio fue decayendo totalmente, el estado de las calles, no había recolección de residuos, no tuvimos recolección de residuos durante casi 60 días. Era una locura el barrio, porque bueno, en la transición del gobierno no hubo la continuidad de los servicios que se estaban prestando por parte de los cooperativistas, por bueno, los problemas de público conocimiento que hay. Y bueno, en realidad, cuando hubo el cambio de gestión, sí, hubo un cambio en el barrio, pero para peor, porque se deterioró, porque no hubo mantenimiento de nada en lo absoluto. Recién ahora, estas últimas 3 semanas están apareciendo unas máquinas en el barrio que están emparejando un poco las calles y colocaron 10 luces nuevas en el barrio. Eso es todo lo que se ha hecho hasta ahora, sí. 174 manzanas, 10 luces nuevas. Gastón, te propongo que vayamos a un tema musical y volvemos en el próximo bloque y seguimos charlando. Ok, gracias. Bajo el jueves, 20 horas, Baldosa Floja te corta la semana. Cuarto de la noche y seguimos acá en el estudio en Radionauta con nuestro invitado Gonzalo. Perdón, perdón, porque que, yo dije Gastón. Sí, Amoretti siempre se equivoca de nombre. Así que no es personal. Es para descontracturar porque es muy tarde. De la organización comunitaria El Rincón, que nos estaba contando un poco la situación del barrio y también, bueno, distintos logros para con la gestión municipal y distintos también retrocesos o resistencias por parte de la municipalidad. Yo antes de meternos por ahí de lleno a lo que son los servicios en el barrio, quería preguntarte por la cobertura mediática de la situación en la ciudad. Es un tema que de vez en cuando sale en los medios. Hace muy poco fue tapa del diario Hoy, por ejemplo. Bueno, siempre se aborda, digamos, desde un lugar como escandaloso. O como extraño, y quería preguntarte, digamos, si ustedes están conformes con la cobertura que se hace en la ciudad del caso. También muchas veces se juega la relación de los medios de comunicación con las empresas, entonces, como digamos, no bardear de más a la gestión municipal, no bardear de más a las empresas, como si están conformes con eso, ¿cómo la ven? Sí, o sea, definitivamente la presión mediática incide muchísimo en la respuesta, ya sea tanto del municipio o del gobierno en general o de una empresa prestataria de servicios. Sin ir más lejos, nos encargamos de poder darle, como se dice normalmente, darle rosca a esta manifestación que nosotros íbamos a hacer en EDELAP, en los medios. Obtuvimos una buena cobertura estos últimos días, estamos contentos con eso, y sin ir más lejos, apenas nos manifestamos, a los 15 minutos salió alguien de EDELAP que nos llamó para ir adentro a charlar y arreglar las cosas del barrio. Y todo eso porque había cámaras en la puerta, había, bueno, gente en la radio charlando desde las 8 de la mañana de ese tema, y bueno, eso ejerció cierta presión sobre EDELAP. Yo creo que sin eso no hubiésemos logrado absolutamente nada, hubiésemos seguido todavía estando ahí en la puerta, golpeándoles, esperándonos que nos dé una respuesta. Entonces yo quería hacer un repaso por los servicios, ¿no? Sí. Gas no tienen, utilizan garrafa, ¿no? No, el gas llega hasta la calle 132, nada más, abarca la mitad del barrio. ¿Y sobre eso hay alguna gestión pendiente, una promesa, un proyecto? No, ninguna. No, lo que es el gas natural, eso te lo puede poner el Estado, pero digamos después como es como una especie de préstamo, después te lo cobra en el recibo de ARBA o del APR o de lo que sea. Ah, mira. Porque no es obligación del Estado, es una obra que lo tendría que hacer un consorcio de vecinos en particular. ¿Y lo tienen en carpeta eso o todavía lo ven muy lejos? Está presentado en uno de los reclamos administrativos que bueno que se haga la instalación correspondiente de gas, porque bueno, en estos inviernos que están siendo bastante crudos, y bueno, nosotros tenemos un dicho en el barrio que es una cosa es el frío en La Plata y otra cosa es el frío en El Rincón. En El Rincón son sí o sí 4 o 5 grados menos. Es mucho, ¿no? Sí, es mucho. Y aparte es más humedad. Todos los días vos te levantás a la mañana y ves la helada, que bueno, acá en La Plata ya no se ve la helada. Claro. Es lindo, pero bueno. No es tan lindo. Cuando te levantas a la mañana, no es tan lindo. Pero bueno, sí, es necesario. Hay muchos servicios que son necesarios. Como por ejemplo, el servicio básico y de primera necesidad, el agua corriente. No hay agua corriente en la totalidad del barrio. La gran mayoría de los vecinos, el 80% diría yo, todos tienen bomba. Y la gran mayoría no tiene y no sabe, porque desconoce, sí, de la profundidad a la cual tiene que estar la bomba. No tienen hecho una perforación de 60, 70 metros que va a un acuífero, sino que tienen hecho una perforación de 10, 15 metros que sale más barato y que están chupando agua sucia. Hay vecinos que cuando yo estaba construyendo, vecinos de enfrente, me convidaban agua, que bueno, de ellos que tomaban todos los días, y vos veías el agua que tomaban y era turbia. y bueno, eso se va resintiendo en la salud de la gente del barrio. Entonces, terminemos de repasar los servicios. Lo de gas es lo más difícil, pero yo lo que quería plantear es como, al no tener gas se utiliza muchísimo más la energía. Sí, eso sí. Entonces, no tener luz es muy difícil, ¿no? Por eso me parece que había que darle tanta fuerza al reclamo con el API. Entiendo que hoy por lo menos hubo un avance. Pero en términos generales, para mí los servicios, o la falta o la falencia de los servicios, expresan una ausencia del Estado, ¿no? Sí, totalmente. Y son muchas familias, es mucha gente que vos mencionaste. ¿Cuántas manzanas habías dicho? Sí, son 174 manzanas. Las del barrio, y bueno, con todo el procrear que se hizo en el barrio y los créditos jóvenes que pudieron acceder a alguna gente, créditos flexibles, créditos blandos. Se pudieron hacer muchas casitas chiquitas y bueno, ahí en el barrio son muchos terrenitos chiquitos, son todos de 10 por 20 o por ahí encontrás de casualidad alguno de 10 por 30, pero son todos terrenitos chiquititos y casas chiquitas. Y me imagino la mayoría es gente joven, ¿no? Sí, es todo gente joven, bueno, por eso todos nos comunicamos a través de Facebook y WhatsApp y todo eso. Y bueno, lo que también algo que es muy... muy bueno del barrio es que el barrio es colorido. Tenés todo tipo de pensamientos políticos, todo tipo de clases, o sea, desde gente muy humilde hasta gente que le sobra mucho la plata, y todos vivimos perfecto y todos nos llevamos perfecto y no tenemos, en ese sentido no resentimos de diferencias, o sea, estamos con la convicción de que, o sea, todos padecemos lo mismo y bueno, y eso nos unió mucho como barrio, eso está muy bueno. Y vos, Gonzalo, ¿cómo lo vivís? A veces te enojás, decís, ¿para qué me vine a vivir acá? ¿Te pones contento con cada logro? ¿Conociste gente que quizás no hubieses conocido de otra manera? ¿Cómo lo vas viendo todo este proceso? Porque es ir solucionando el problema del barrio, ir logrando la casa que uno quería, que tanto invirtió, me imagino que tanto habrás trabajado, pero bueno, por momentos hay buenas noticias, malas, sí. Y es todo un gran esfuerzo que uno tiene que ir sabiendo administrar. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Qué te pasa? La mayoría de los vecinos lo vivimos de la misma forma. Es como que ya estamos acostumbrados a lo que tenemos. Uh-huh. Y bueno, cada cosita que se nos va agregando es como algo bueno, algo más. En particular, yo tengo un carácter muy, muy testarudo y no acepto un no nunca. Entonces, ¿vos encabezás los reclamos entonces? A veces sí. ¿Te mandan a hablar? No, no, últimamente no, porque estoy medio menguando en las reuniones. Y hay otra gente que está tomando la batuta y eso también está bueno. Pero bueno, cuando hay que insistir en algo, bueno, soy mandado a hacer para eso, soy muy testarudo. Y bueno, eso tiene sus beneficios y bueno, sus contras también a veces. Bueno, yo te quería pedir para ir cerrando la entrevista que comentes un poco cómo la gente puede seguir, cómo se puede informar, cómo puede colaborar. Quizá alguno tiene un conocido, un amigo. Hay gente que quizá recién se mudó y quiere sumarse a la organización. Y sé que vos mencionaste mucho las redes sociales. Te quiero pedir que digas explícitamente, cuentes cuáles son los contactos que tienen. No sé si tienen Twitter, Facebook, una página. Buenísimo, me dejas meter el chivo entonces. Dale, sí, ¿no? sí, o sea, nosotros nos manejamos con varias páginas de Facebook. Podés buscar Organización Comunitaria El Rincón en particular, sino Asamblea de Vecinos El Rincón. Y bueno, con esos grupos nosotros últimamente no son los que nos estamos manejando. Si querés, podés darle un like y te vas enterando de todas las noticias del barrio y de todas las cosas que vamos haciendo. Que bueno, últimamente todos los días hay una noticia y una actividad distinta. Y si no, podés darnos un mensaje privado y te agregamos a los grupos de WhatsApp para que bueno, estés incluido y estés informado de las cosas que pasan en el barrio. Aparte también te sirve mucho por si tenés una emergencia. Siempre entre los vecinos nos ayudamos en eso. Muchas veces hicimos de policías nosotros y bueno, eso también, ayudarse al otro en esas situaciones está muy bueno. Bueno, esperemos que más vecinos se contacten y que este ejemplo se replique también, ¿no? En Parques y Carte también hay una asamblea, sí, hay de otros barrios que empiezan a organizarse. Y está bueno vivir en un barrio en el cual uno conozca a sus vecinos, tenga trato y además se logren mejoras para todos. Así que yo creo que lo que ustedes hacen es un ejemplo. Lamentablemente surge a partir de la ausencia del Estado, pero con la fuerza de la organización, siendo ustedes quien protagoniza cada uno de los reclamos, me parece que, y con los logros, se va demostrando que es muy positivo y es un ejemplo a seguir, creo yo. Sí, o sea, es nunca aflojar, nunca aflojar. Nadie te va a regalar nada y tenés que pelear por todo lo que querés o trabajar por todo lo que vos querés. Y bueno, es así. Y nunca aflojar, esa es la consigna. Bueno, Gonzalo, por último, te queremos decir que tenés el micrófono abierto. Tienen el micrófono abierto en este programa para contar las noticias positivas y también y las luchas pendientes. Cuando quieran pueden venir, nos pueden llamar, nos pueden pasar un mensaje para convocar, para invitar a alguna actividad. Y bueno, vamos a estar siguiendo sus reclamos y vamos a estar siguiendo el sendero del barrio, que siga creciendo, que se siga sumando gente, sí, que se siga urbanizando y bueno, que acompañen los servicios y por supuesto el Estado. Buenísimo, bueno, muchas gracias por venir. Gracias, gracias a vos por la invitación. Perdón si no puedo consolarte. Nunca supe cumplir ese rol. Prefiero llorar la verdad. No soy de carcajadas mentirosas. Descubrí que es debido arriesgarse, bailar hasta que duela. De lo bueno quisiera entregarte pinceladas de aliento y sal. Mi amor, aún hay más. Necesito que apagues la mente y que aprendas conmigo a cantar. Viajo por el sol y amanezco tranquilo. Alimento la esperanza. Y trato de siempre sonreír al despertar. Sé que muchas veces se puede poner medio áspera la cosa, pero el pensamiento positivo puede más. Los prejuicios son cortinas que tapan la luz de primavera. Pongamos la sonrisa de moneda corriente. Si miramos para el mismo lado, podemos salvarnos de la autodestrucción. ¡Go! De la autodestrucción. Viajo con el sol y amanezco tranquilo. Alimento la esperanza. Viajo con el sol.

Vamos a hablar un poco de algunas noticias que son relevantes para la humanidad, no tanto para la ciudad de La Plata. Estuvieron habiendo avances científicos importantes. A ver, a mí me toca, ¿este es un avance científico o qué es? A ver, escuchen con atención esta consigna, esta pregunta, a ver qué opinan. A ver, ahí Licha, que de todo lo sabe el economista. La verdad sobre el liquidillo asqueroso de los yogures. ¿Vieron ese liquidito? Esa cosa que se forma. Una cosa medio como un gel, no sé, una cosa medio rara. ¿Se toma o se tira? Se tira. Para mí. Yo voy con esa. Sí, se. Pero capaz puede tener algunos nutrientes desconocidos. Claro, yo soy de la línea intermedia, que un poco lo mezcla, como que. Sé que no es lo mejor, pero. No siempre puedes tirarlo. No puedes agarrarlo y. Estoy buscando cuál es la respuesta correcta, ¿eh? Porque hay diferentes opiniones, hay un debate respecto a esto. ¿Podemos invitar cuál es la respuesta? A nuestros oyentes. A ver, el Licha, ¿qué dice? ¿Lo tirás? Lo desecho. Bueno, no, la verdad que no se tira. Se toma. Porque tiene muchas vitaminas. Mira. Es medio asqueroso, ¿no? Yo siempre me lo tomo, le digo la verdad, pues digo, jamás voy a tirar comida. Pero antes de saber esto. Son vitaminas y tiene un pequeño proceso de fermentación, pero es bueno para el cuerpo. Así que tómense el liquidillo asqueroso del yogur. Para mí es como que no sirve tomar el liquidillo del yogur si no lo aplicás al resto de tu vida también. Porque, ¿cómo sería eso? Y porque, por ejemplo, ¿viste cuando vos te haces, qué sé yo, un guiso o un arroz con verduras y le tirás, digamos, lo que sobra? Bueno, ¿no querés que tenga todo ese líquido lleno de... O sea, el que te queda de las lentejas, por ejemplo. Ah, ya entiendo. Eso para mí, o sea, si vos vas a hacerlo de yogur, lo tenés que aplicar al resto de los yo lo aplico, yo lo aplico. No soy el, o sea, extremo del piti que se come los hongos de los caldos. Eso que me gustaría animarme. Sí, lo que me animaba a comer era a probar el alimento del perro. O sea, a ver qué va a comer el perro. Tú, de chiquito, hacía eso, ¿no? Una amiga, cuando, por ejemplo, hierve espinaca, lo que hace es sacar el agua, la deja enfriar. Cuando bien. Está fría, le pone una cucharada de sal para que sea más pasable y se lo toma, porque dice que tiene vitaminas. Bien. No iría con esa onda, pero bienvenido sea la gente que busca nutrirse de diferentes modos. Pero bueno, esto es lo del liquidillo de yogur, bastante extraño, pero invitamos a nuestros oyentes también que se comuniquen, que nos manden un mensaje, porque tenemos WhatsApp, que es el 221-670-5190 y nos pueden dar su veredicto también, si lo tiran, lo dejan, algunas cuestiones que para algunas personas no son muy ricas, digamos, de algún modo, pero nos pueden decir nuestros oyentes qué puede pasar. Otra de las noticias que han sacudido, podemos decirlo de algún modo, en la semana, tanto al país como yo creo que a gran parte del mundo, tiene que ver con la goma de borrar. ¿Por qué? ¿Qué? La goma de borrar. A la comunidad científica. Para la comunidad científica. Exacto. Esto es muy importante. Esta información no se la pierdan, por favor. No, pero es información de interés general. Es válida como cualquier información. ¿O no? A ver, ¿cómo? Es información de jueves pre-feriado. Claro, mañana es feriado. Exacto, gracias Juan Martín de Gómez o como... que nos ha dado un feriado que Don Macri no lo ha vetado, ¿no? Sí. No lo vetó porque los próximos dos años no, cae sábado y domingo, así que por eso. Qué pillos que son. Qué pillos. Así que bueno, se ha descubierto para qué servía la parte azul de la goma de borrar, que todos hemos pensado que se trataba para que servía para borrarlo. Estoy tildado mal, ¿eh? Para complicado. Borrar la lapicera, claro, lo escrito con la lapicera, pero era una mentira total, como bien decías vos, Malena. Y bueno, en realidad sirve para borrar algunas cuestiones más referidas a la pluma estilográfica, eso que ya mucho no se utiliza, porque digamos que estas gomas de borrar se utilizaban ya en el año 60, más 70, pero las fábricas de elementos de artículos de librería no lo han sacado del mercado y bueno, ha quedado. Entonces todos pensábamos que esa parte de la goma de borrar servía para borrar la parte de la lapicera. Entonces, lo creíamos y lo intentábamos. Yo intentaba, pero siempre quedaba peor y traerte un enchastre. ¿Ustedes no tenían esas lapiceras que se borraban de verdad con una goma? ¿Las May? No, no. ¿Cómo no se llamaban? Paper Mate. Eran importadas y eran muy caras, entonces no las compramos. No, no eran caras. Yo digo las que eran una lapicera que se borraba con goma, con su goma. Yo me gustaba tener liquid paper, ese era que era como un pincel. Era medio obsesivo, ¿no? ¿Viste? No, pero eso es más caro todavía, no tiene sentido. Pero te duraba más. No sé, igual ese no estaba tan bueno, tenías que dejarlo secar, era como si estabas apurada. Soplar. Querías corregir lo que habías hecho, ¿eh? Te tenías que quedar abanicando. No. Otra de las noticias está relacionada a los gatos, Malena. ¿Qué tenés para contar? Bueno, me agarraste esta idea, perdón. Bien, ahí, el productor. Bien. Es un estudio de Japón que llegó a la conclusión de que los gatos entienden la ley de causa y efecto, así como algunos elementos de la física, para predecir la localización de una presa no visible basándose en el sonido. ¡A la mierda! Mira vos. ¿Quién carajo estudia esto? Es re interesante lo de causa-efecto, porque es verdad, yo tengo un gato y sabe perfectamente lo que va a pasar cuando haga algo. Es increíble. Bien. Eso nos hace calcular mucho y ser muy calculadores y... Y bueno, bastante molestos, pero... Mala onda, ¿no? De algún modo. No sé, yo recomiendo la experiencia de tener un gato, porque es como que cuando vos llegas a tu casa, los perros es como que se abalanzan sobre vos. En cambio, los gatos es como, hola, ¿qué haces? Tenés que hacer un esfuerzo por captar su atención. Es como que, sí, es otra relación. No, como que no les importás demasiado. Entonces, es como que tenés más espacio, no sé. ¿Más espacio? No sé, es como más espacio emocional. No tenés que pasearlo, se bañan solos, se bañan todos los días. Bueno, es un debate para otro programa, ¿no? Perros o gatos. Pero nos vamos a un tema musical y enseguida volvemos con el dicho. Bombo que trae la tierra desde adentro. Buena música y otras yerbas en la noche del jueves. Estás escuchando Baldosa Floja. Volvemos al aire de Baldosa Floja. Acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. También tenés nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP. Ahí, Twitter. Es inglés. No, siempre me viene. Es inglés, a la memoria. Tú no tienes Twitter, Evo. Me viene siempre a la memoria de eso. Y hoy ya se ha acercado nuestro gran amigo Licha Fernández para hablar un poco sobre la economía local. ¿Cómo andas, Licha? ¿Bien? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ustedes saben que en muchas ocasiones en la columna de economía hemos hablado sobre la problemática de la horticultura en el Gran La Plata y, bueno, referida especialmente a la agricultura familiar. Y en esta ocasión quería traer, la columna referida al conflicto que se está desatando en el Renatea por la cantidad de despidos que existe a nivel nacional y en particular acá en la zona del Gran La Plata también. Y por eso nos comunicamos telefónicamente con Marcos Schiavi, que es referente en formación y capacitación de Renatea por la provincia de Buenos Aires. Hola Marcos, ¿estás escuchándonos? Hola Lisandro, sí, estoy aquí escuchándonos. Bueno, muy buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, Marcos, queríamos comunicarnos con vos justamente porque queríamos que nos cuentes cómo se está desarrollando el conflicto, en qué consiste, cómo surgió y bueno, también que nos cuentes un poco sobre la movilización del día de hoy. Bien, bueno, el conflicto que estamos atravesando se trata de una serie de despidos, en este caso de despidos solapados, digamos, camuflados como retiros voluntarios, que estamos sufriendo, 19 trabajadores en la ciudad de La Plata, 120 trabajadores en la provincia de Buenos Aires y 800 personas a lo largo y ancho del país. Para quien no conozca el organismo, que es un organismo joven, el RENATEA es el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Somos un ente autárquico bajo esfera del Ministerio de Trabajo de Nación y nos encargamos básicamente de controlar que las relaciones laborales en el trabajo agrario se lleven a cabo en torno con arreglo a los marcos normativos que la rigen. Nosotros, digamos, somos trabajadores del Estado Nacional con un convenio colectivo que nos protegía, que era bastante favorable a los trabajadores, pero en un arreglo de corte muy perverso y entreguista por parte de las cúpulas de UPCN, a muy poco de las salidas electorales en las cuales ganara Mauricio Macri, se hizo un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, la cúpula de UPCN y la UATRE, digamos, el gremio del Momo Venegas, y UPCN renuncia a la representación de sus trabajadores, que es un acto bastante paradojal para un gremio, que bueno, quién más que qué organización más favorable a la protección de sus trabajadores que un sindicato, pero bueno, UPCN renuncia a la representación de sus trabajadores, da por extinguido un convenio colectivo de trabajo y hace pasible que trabajadores de planta del Estado Nacional puedan ser posibles de ser despedidos, y ni siquiera con un despido, sino con un acta acuerdo, que es un retiro voluntario, como tristemente tenemos, digamos, en la memoria cercana, los retiros voluntarios de los 90 con el menemismo. Esta vez incluso mucho mucho más serviles y más perversos, ya que son seis meses de sueldo más un 20%. Nosotros justamente nos empezamos a organizar en repudio a este acuerdo, a esta entrega del sindicato, y por eso movilizamos en el día de hoy al Ministerio de Trabajo a desconocer el acta acuerdo, a reivindicar nuestra situación de trabajadores, no solo trabajadores públicos y de planta, sino funcionarios de políticas públicas, que creemos es lo que está puesto aquí ahora en el centro del conflicto. No es una puja, y hoy estaba escuchando el programa y estoy de acuerdo con la conducción cuando se plantean, a veces no se trata de kirchneristas versus macristas o radicales versus, digamos, aquí se trata de trabajadores públicos o de políticas públicas versus el mercado, que es lo que se pretende reinstalar tristemente poniendo en el control del organismo o nuevamente al Momo Venegas y a la Federación Agraria, Sociedad Rural, es decir, organismos que representan a la patronal. Y en ese sentido, vos nos mencionabas que se quiere, digamos, desmantelar políticas públicas, que ustedes venían haciendo políticas públicas y así se piensan ustedes. Quería que nos cuentes un poco más en detalle cuál era el trabajo cotidiano que ustedes realizaban, específicamente con el sector hortícola de acá de Gran La Plata, digamos, uh-huh. ¿En qué consistía su tarea cotidiana, su tarea en terreno? Para que le cuentes un poco a la audiencia de bien. Qué se trata. Bien, nosotros nos encargábamos, digamos, teníamos un arco de políticas públicas que iban tanto de la formación y capacitación de los trabajadores agrarios, articulación con un programa de alfabetización cubano llamado el Yo Si Puedo, en la zona de Abasto particularmente. Hemos tenido una edición el año pasado, ahora se está dictando otro curso. También articulamos con programas de formación y de educación secundaria, como es el Plan Fines, actividades de formación para el trabajo, como manejo y uso responsable de agroquímicos y agrotóxicos, buenas prácticas avícolas, capacitaciones con el sector hortícola de la zona más de Colonia Urquiza, también para mejoras en la producción y aminorar riesgos de trabajo. Por otro lado, también se coordinaban todas estas formaciones y capacitaciones con programas o políticas públicas existentes, ya sea el Progresar, que cualquiera de estos programas, permitía acreditar en el Progresar, como vinculados también con otras políticas existentes, como por ejemplo en el marco de que hoy mencionabas de agricultura familiar, se daban también charlas y conexiones de asesoramiento con el RENAF, con inscripción a monotributo social agropecuario. Se intentaba de algún modo establecer una cercanía con políticas existentes o con otros organismos que también abordaron la problemática. Por otro lado, centralmente, y creemos es la labor que más molesta, el organismo tenía una fuerte presencia en cuanto a fiscalización y control de las relaciones de trabajo. En este plano, en el cordón hortícola y demás, se desarrollaban de 2 a 3 inspecciones por semana en los establecimientos, y se han detectado varias situaciones de trabajo irregular, al menos cuando situaciones de trabajo infantil que han sido denunciadas, situaciones de trata de personas o de reducción de personas a servidumbre o cuasi servidumbre, en la cual ahí intervino la Protex con el fiscal Colombo, y creemos que esas son las tareas que más molestan a la patronal por un lado, y además al gremio del Momo Venegas, al sindicato de la UATRE, que es uno también de los responsables de que se eternicen este tipo de prácticas, por lo cual se nos han vaciado. Por poner algún número nomás, en los últimos 2 años ha habido más de 800 denuncias de casos de irregularidad laboral y de trata de personas con fines de explotación laboral en el país. De diciembre del 2015 a la fecha no ha habido una denuncia. Y nosotros no somos muy optimistas o conformistas con los resultados que se han logrado con el organismo, por lo cual no podemos creer de que efectivamente haya mejorado tanto la situación en el agro de la noche a la mañana como para que no haya una denuncia. Hemos tenido más de 70 denuncias y situaciones verificadas de trabajo infantil en el país, y unas 5 detectadas y también puestas en coordinación con los organismos competentes aquí en la zona. Desde diciembre del 2015 a la fecha no ha habido una denuncia de trabajo infantil, por lo cual, evidentemente creemos que por ahí va la cosa, o esas son las cuestiones que más molesta, y al momento de empezar a pagar los favores hay que eliminar ciertas prácticas. Claro, uno de, creo, de los casos más recordados es el del caso de Ensalta del diputado Olmedo, si no recuerdo mal, una denuncia que tuvo por trabajo esclavo. Puede ser hace unos años un diputado que es aliado al macrismo. Yo no sé ahora en qué, dónde está, pero digamos, tengo, se me viene a la memoria como uno de los casos más rutilantes de hace unos años, ¿no? Sí, totalmente. Pero por otro lado, digamos, no solo eso, digamos, como para que pongamos algunos casos conocidos, la firma Nucete, la firma de las aceitunas, en el norte, en todas sus plantas de olivares, digamos, por poner una cuestión, eran datos muy fácilmente detectables, cruzando datos con AFIP, tenían en una de las plantas más de 1000 hectáreas, y digamos, si pudieran adivinar cuántos trabajadores registrados tenían UCETE en una planta de 1000 hectáreas de olivares, bueno, solo un trabajador registrado. Claro. Y dices, claro, diciendo, no, excepto que sea Superman, no hay modo, pero evidentemente, digamos, son estas grandes empresas, estos grandes empresarios venían acostumbrados a trabajar y a desempeñarse como feudos, y lo que están reclamando nuevamente es volver a ser feudos y que nadie los moleste. Bueno, Marcos, queríamos preguntarte cómo, qué perspectivas tienen de acá a futuro para este conflicto, y si están, bueno, también articulando con trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, que sabemos que también están en conflicto desde que asumió el gobierno de Macri. Sí, de hecho, digamos, estamos coordinando con ellos, en la medida también, digamos, todos desde cada uno de sus lugares, más allá de las representaciones sindicales o bueno o articulaciones que dan un poco más de aire, los trabajadores en sí, digamos, en sus ámbitos de trabajo, todos están muy preocupados también por su estabilidad laboral. Eso, digamos, complica un poco siempre las cuestiones organizativas, pero nosotros en lo particular, en cuanto a Renatea, estamos ahora contestando todas las desvinculaciones laborales que se nos han hecho efecto con recursos de amparo y con por la vía judicial. Nos estamos organizando con una mesa también coordinada por ATE y CTA, junto con otras organizaciones también del arco político y sindical que nos han ido acompañando en el día de hoy, o que también nos vienen acompañando en territorio en esta medida, y articulando también con, bueno, con los compañeros de agricultura familiar, solidarizándonos. De hecho, bueno, el movimiento Evita, que tiene, digamos, allí una pata más o menos fuerte, estuvo hoy también en presencia solidarizándose con nosotros, también como, bueno, en otros conflictos como el corte y el conflicto del paro piquetero Quintero que hubo en las rutas hace algún tiempo, también estuvimos ahí con trabajadores del MPP, con trabajadores de UTT. Es decir, en esto, y vuelvo a repetir, no se trata de un conflicto que se tengan ni kirchneristas, ni digamos, peronistas de un lado ni de otro, macristas, radicales. En realidad, digamos, estamos todos más o menos atravesados en la misma problemática, que es políticas de Estado o políticas de mercado. Y nosotros, digamos, más allá de los 800 puestos de trabajo que se están poniendo en peligro en el Renatea, que por la vía judicial individualmente estamos tratando de resistirlos, lo que más se está resistiendo son los puestos en políticas públicas de los trabajadores o de estos ciudadanos que son nuestra razón de ser, digamos, por lo cual eso es lo que más queremos defender y poner en valor. Bueno, Marcos, te agradecemos mucho por la entrevista. Sabés que, bueno, tanto vos como todos los trabajadores de Renatea tienen el espacio abierto de Baldosa Floja para en cualquier otra ocasión, digamos, dar a conocer su reclamo y su voz. Y bueno, estamos en contacto para seguir de cerca esta problemática. Y bueno, ya sabés, cualquier cosa, tenés el espacio abierto. Bueno, les agradecemos mucho el espacio en nombre de todos los trabajadores, y realmente nos aporta mucho a la visibilización del conflicto. Y bueno, un fuerte abrazo a ustedes y a la audiencia. Hasta luego. Bueno, hasta pasaba luego. Marcos Schiavi, referente de formación y capacitación por la provincia de Buenos Aires de Renatea. Y esto, bueno, sin duda, como dejaba el entrevistado en las últimas palabras, dejaba entrever, quiero decir, se relaciona con una política que venimos hablando en este espacio justamente de parte del macrismo hacia los sectores de la agricultura familiar y hacia lo que se iba construyendo de a poco de política pública referida a ese sector, que tenía que ver con cierto nivel de visibilización e institucionalidad que se le daba hacia ese sector dentro de la agricultura, en concordancia justamente con otros sectores que también han favorecido. Pero quiero decir, es verdad que a la agricultura familiar se le dio mucha visibilización en los últimos 8 o 7 años. Exacto. Y bueno, lo poco o mucho, depende de cómo se mire, que se había conseguido. A partir de diciembre de 2015, el gobierno de Macri está empezando a desmantelar, empezó por la Secretaría de Agricultura Familiar dentro del Ministerio, despidiendo a muchos trabajadores y trabajadores y trabajadoras, desmantelando programas o desfinanciándolos. Y ahora, bueno, vemos que los trabajadores y trabajadoras del RENATEA también están en conflicto porque a partir de un fallo de la Corte Suprema de fines del año pasado, justamente se dio marcha atrás, se declaró inconstitucional el organismo y, como decía el entrevistado, se le devolvió el poder que históricamente tiene un gremio como la UATRE, que sabemos que el Modo Venegas es fiel aliado del macrismo. Con lo cual, bueno... Un panorama bastante complicado, sí, a futuro. Sí, ¿no? Muy, muy complicado para un sector que justamente históricamente, uh-huh, sin la ayuda del Estado, bueno, está en muchas desventajas respecto a los grandes productores, sojeros o maiceros, trigueros, digamos, todas las grandes producciones. Justamente lo curioso es que el macrismo ganó... a partir de reivindicar las economías regionales, pero exacto, parece que las economías regionales son solo los grandes productores. Bien. Bueno, bienvenido sea el tema, bienvenido sea la discusión. Obviamente lo vamos a estar debatiendo en los próximos programas, pero gracias por haber traído este problema y obviamente la entrevista que ha salido muy buena. Hasta dentro de 15 días. Habito dentro de mí. Por esos tiempos no pude escuchar mis ideas, tuve que seguir las tuyas. Y si acaso podría creer en algo, me gustaría creer también en la montaña. Buena música y otras yerbas en la noche del jueves. Estás escuchando Baldosa Floja. Radionauta FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. Junio. Arde. Rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Seguimos luchando. 25 de junio. Jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio. Acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los sábados, a las 12 del mediodía, tela. Los domingos, a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. En Revista La Pulseada de Mayo, el criminal encierro de los pibes en la provincia, hacinamiento crónico y abandono absoluto de jóvenes privados de su libertad, la historia de Damián y los números de un sistema que se cae a pedazos. Además, la intimidad de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Ley de Servicios Audiovisuales, los silencios del gobierno. Saharauis, un pueblo colonizado y expulsado por el gobierno de Marruecos. Historias de pinchas y triperos unidos en un solo grito. Leo Maslía, entrevista tímida con el músico uruguayo. Y mucho más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Desde temprano, nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama, despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Los jueves no serían jueves sin Baldosa Floja. Sintonizar Radionauta 106.3. Volvemos al aire, último bloque de Baldosa Floja, y como nos gusta cada jueves es terminar con un poco de música, y hoy tenemos a Lautaro, integrante de la banda El Estrellero. Ahí estamos escuchando uno de sus cortes, que es la fórmula del disco que han sacado hace poquito, Drama. Lautaro, gracias por acercarte aquí a Radionauta, Baldosa Floja. Gracias a bienvenido. Gracias. Bueno, con disco ya terminado, esta banda que, bueno, está dando sus primeros pasos, obviamente que tiene una historia por detrás, pero estaría bueno que les vayas contando un poco a nuestros oyentes de qué se trata El Estrellero. Bueno, estoy bien ahí, estoy bien, supongo. El Estrellero es... yo vengo de tocar en un montón de bandas. Todos los chicos que tocan en El Estrellero también tienen como su historia. Salió de la decisión de personas que hacen canciones de conformar ahí un grupo de un grupo de laburo en pos de las canciones de Juan y mías que teníamos dando vuelta en ese momento, y terminó siendo como casi el propósito de nuestras vidas hoy. Pero sí, no sé si hay mucho para contar de lo que es Génesis o eso. Es como acá hay un par de anécdotas, un par de metáforas ahí, pero... Sí, queremos dando vueltas. Lo más interesante, la cocina, digamos. Nos interesan pequeñas historias de las bandas. Pero no. Bueno, no, si querés cuento. Pasa que me da un poquito de cosas, pero bueno, cuento. Juan tocaban de Siniestros antes, que es el chico que está cantando la canción, que no sé si sigue sonando de fondo. Sí, está sonando de fondo. Me acuerdo una noche yo tenía otras bandas. En esa época tocaban Orquesta de Perros. Y fui a Pura Vida con uno de los pibes de mi banda, que en ese momento no había escuchado nunca ninguna de las bandas que tocaban esa noche. Nos quedamos escuchando y me flasheó, que era la última banda, fue de Siniestros. Me flasheó, me encantó. Me fui a casa mudo, sin hablar. Me bajé todos los discos, me los escuché toda la noche. Y toda esa semana, no sé, tuve una semana fulminante, estábamos grabando un disco, era como toda una cuestión así de mucha presión. Y una semana después me llega un mail de Juan, el cantante de esta banda, de Siniestros, a mí, que yo no me había puesto en contacto con él, que había escuchado un tema mío en la radio y que había pensado que era un tema de él que nunca había compuesto, o un tema de él que se había olvidado que lo había compuesto. Mira. Ah, muy bueno. Entonces, sí. Entonces, a partir de ahí como quedó el vínculo, quedó la idea de algún día hacer algo juntos. Esto fue en el 2010, 2011, una cosa así. Mira. Y quedó ahí como una promesa. Algún día vamos a grabar un cover de, no sé, de Los Decadentes juntos. Y quedó ahí la idea. Después un tiempo... compartimos sala de ensayo, Orquesta de Perros y de Siniestros, y nos fuimos conociendo un poco con Juan, compartiendo un poco historias. Y en el 2014 yo también estaba con otras bandas, las dejo repentinamente un día para el otro, tengo ganas de hacer algo distinto, tocar con otra gente, y me llega también un mensaje de Juan otra vez repitiéndose esa cuestión de la oportunidad. Y me dice que se acaba de separar de la banda, que quiere grabar un disco solista. Me invita a tocar la viola al disco, que haga arreglos. Ahí salió El Ideal de lo Común, que es el disco que lo editó Triple R. Donde metí en 15 días las guitarras más complejas de mi vida. Y son bastante... algunas rústicas también. Pero bueno, grabamos ese disco que está bastante bueno. Y a partir de ahí empezamos a laburar en El Estrellero. Ya como un proyecto de canciones de los dos, compartido con otra gente, que se sumó Goyo, que en ese momento, bueno, ese cantante de Mortal Tío Cosa, son los cinco estrelleros, son cantantes en sus bandas. Mira. Hacen canciones. Bien. Por ahora, o sea, las canciones del disco y las que estamos tocando son canciones de Juan y mías, pero ya el resto también está entendiendo un poco de qué es el concepto de la banda, o la estética, o lo que queremos hacer. Entonces ya están como metiéndose también en la escritura y en la composición. Pero bueno, es una banda de personas que hacen canciones compulsivamente. ¿Y en qué podés decir que se diferencia, digamos, este proyecto, El Estrellero, de por ahí otras cosas que has tocado, otros proyectos en donde has participado? Para mí, la diferencia cabal es que es el último proyecto. Entonces es como la suma de todos los proyectos en los que estuve, todo lo que aprendí hasta acá. Es muy distinto el rol que ocupo hoy como músico en una banda o que quiero ocupar. De hecho, bueno, este disco le contaba ahí que lo mezclé, lo edité, hice como la postproducción. Eso es algo que no hice nunca en ninguna otra banda y de hecho lo aprendí a hacer grabando y tocando. Entonces, ya a partir de ahí, de tomar otra dimensión del sonido, del audio, de lo que uno quiere, ya asumís otro rol, buscas otras cosas, este, así que no sé si están hablando con otra gente o con nosotros. No, ahí vamos a escuchar uno de los hay temas voces del disco. ¿Cuál te gustaría escuchar, Lator? Seguimos en orden con el 2, Rima. Ahí le tiramos la onda al productor. Oh, buena música y otras yerbas en la noche del jueves. Estás escuchando Baldosa Floja. Bien, ahí escuchábamos el segundo tema de este proyecto que es El Estrellero. Son las 10 menos 20 de la noche y vamos a seguir con esta entrevista en el último bloque de Baldosa Floja, en donde charlamos un poco con bandas locales que nos cuentan un poco de sus proyectos, nos cuentan un poco de la movida, nos cuentan un poco cómo es tocar acá en La Plata, cómo es tocar en otros lugares, cómo va creciendo distintos proyectos. Y recién hablábamos en off, podemos decir, de una dicotomía que planteaba nuestra columnista de rock, Josefina, que le mandamos un saludo, que seguramente nos está escuchando. Ella planteaba una dicotomía entre el indie y el rock chabón acá en la ciudad de La Plata, y charlábamos de un posible estigma que tiene el indie acá en la ciudad, que es una cierta impunidad o digamos un permiso impunidad para... Está bien, Sí, una impunidad y un permiso para tocar mal y para desafinar un poco. Y charlábamos también de cómo nosotros necesitamos preguntarle a las bandas cómo se definen, se definen dentro de un género, y como que tampoco tenemos esa apertura para decir, bueno, esta banda no pertenece a ningún género. Pero bueno, preguntarte también tu opinión respecto del indie y respecto de los géneros musicales. Sí, o sea, por ahí el indie más que un género es un grupo medio, es un grupo grande de bandas que lo puedes ubicar medio a ojo, pero no sé si tiene una entidad real. Acá en La Plata se lo asocia con lo que vos decís, con por ahí tocar mal o hacer algo que por ahí intenta ser auténtico y ya con eso alcanza. Yo hago lo que siento, entonces está bien lo que siento y todos me tienen que ver y aplaudir por eso. Bueno, está bien, joya. Después me parece que esa dicotomía que se plantea por ahí tiene que ver con por dónde se junta la gente, dónde toca, qué lugares habita, en qué fechas se cruzan. Digo, con El Estrellero, ahora hace poco, una de las cosas que nos dijeron en Buenos Aires, en una radio, dijeron, bueno, es como una renovación dentro del indie, hacen algo que es distinto. Claro, es distinto porque el indie es todo distinto, si se quiere, si lo mirás bien. Todo lo que se llama indie es distinto. Por ahí uno lo asocia con algunas cosas más que con otras. Por ejemplo, no sé, mi banda favorita del mundo, el universo, por eso se considera una de las bandas más prominentes del indie en el 2000 o en los 90, ahora, que es Wilco. Y es la banda que por ahí más suena a una orquesta de música clásica, digamos, porque están todas las personas tocando lo que tienen que tocar con un nivel de exactitud tremenda. Nosotros somos músicos, en principio, y nuestra vara es tocar bien, muy bien y cada día mejor. Y tenemos un nivel de autoexigencia altísimo. Entonces que de repente cuando uno dice, bueno, sí, ¿qué género es? Indie. Y la gente piensa en otra cosa. Por eso yo no digo, no lo tomo como un género. Si me preguntan alguna nota, géneros, por, como le dije a ustedes recién en el off, power pop, por ejemplo. No sé, que es pop, de canciones pop, de guitarras, que tienen unas melodías que son... tratan de ser lo más pregnantes posibles dentro de su complejidad, pero nosotros también tratamos de hacer buenas letras. O sea, tanto a Juan como a mí o al resto de los pibes no nos conforma decir cualquier cosa en una canción. Claro. Tenemos ahí una hora muy alta, tratamos de ser, no sé, Walt Whitman cuando escribimos. No queremos ser, no sé, otra cosa, el Chano, ¿no? Podés putear, todo bien. Todo bien, pero preferimos ir por ese lugar. Una cosa, bueno, también deseamos eso, estamos deseosos de eso. De ahí a que nos salga es otra cosa. Pero sí, tenemos la vara alta. Yo creo que todos la banda tocan bastante bien. El disco es un disco prolijo. De hecho, lo hicimos todo... Bueno, eso puede ser indie. Fue totalmente autogestivo. Lo grabamos, lo editamos, lo mezclamos. Lo hicimos todos nosotros. En mi casa, con mis cosas, con mis manos, mi computadora, y Juan hizo todo el arte de tapa. Él hace todos los flyers esos increíbles que van a encontrar en internet. Somos una banda totalmente autosuficiente en todo su espectro. A veces eso se lo asocia con el indie, pero también es como que hay muchas cosas que se asocian con él. Y el rock chabón, todo bien, no sé, pero tampoco lo ubico demasiado, ¿viste? No sé qué es rock chabón. Claro, son categorías medio difusas también. Es para muy difuso, sí. Que se entrelaza también, de algún modo. Mira, yo por ahí pienso cuando oigan rock chabón, nosotros acá tocamos con Orquesta de Perros, tocamos con Brancaleone, que son los que hicieron este escenario, y con Cajale Casazo. Y supuestamente éramos como de diferente escena, y anduvo bárbaro la fecha. La gente que nos vino a ver a nosotros y la gente los vino a ver a ellos, quedó re contenta con las bandas. Les habrá uno, le habrá gustado más, otros menos. Pero nosotros pegamos un montón de público esa noche por tocar con ellos. O sea, no hay una diferencia real de blanco-negro, ¿viste? Bien. Lautaro, me imagino que el disco tienen ganas de presentarlo. ¿Ya tienen alguna fecha coordinada o estarán cocinando? Bien. Ya estamos acá en el Olga Vázquez. En el Olga. Yo quiero contar, bueno, no quería que dejen de plantear eso y de hacer esa invitación porque nos vamos quedando sin tiempo. Le quería mandar un saludo a Gregorio, que de casualidad me lo encontré en la calle. Terminamos hablando de que tiene una banda, de que yo tenía un programa de radio. Lo terminé invitando y me dijo, ah, es en el Olga, y tocamos en el Olga justo este sábado. Así que quedó perfecta la invitación y bueno, viene saliendo muy bien la entrevista. Le agradezco al autor y bueno, le mando un saludo a Gregorio. Saludamos también a Cecilia, a Gabriel, Eugenia, Mabel y también... tenés el espacio abierto, si querés, para, además de comentar esta fecha de este fin de semana, poder contando en qué lugares van a estar tocando o próximas fechas, redes sociales, lo que quieras decir, para también la gente que escuchó pueda contactarlos, buscarlos, sí, escucharlos. En realidad se fijen en las redes sociales porque tenemos fecha a fecha, vamos actualizando. Después de esta va a salir otro flyer divino, el mejor de la historia. Seguro, véanlo, les va a gustar mucho. Es muy lindo cuando estás orgulloso de tu flyer. Bien, sí, no, el amor que uno genera con los flyers es muy fuerte. Bueno, lo hace mi compañero de banda, es el doble de orgullo, pero estoy seguro que lo van a ver y les va a gustar, especialmente ese. Bien, vamos a querer uno que esté acá en el estudio de Radio Nauta. Sí, de hecho hay gente que ya lo vio y quiere hacer gigantografía, pues genial. Está asociado con toda una situación... contextual ahora. Lo quiero ver cuando lo sacan. Lo veremos. En unos días, uno de tres días. Voy a meter a ver exclusivamente el flyer. En tres días sale. Pero bueno, después tenemos mil fechas. Vamos a tocar en Juárez, vamos a tocar en Mar del Plata, vamos a tocar en Rauch, vamos a tocar en Buenos Aires, vamos a tocar después en octubre en el Festival Bue, con Wilco también. Bien, buenísimo. Tenemos ahí un montón de fechas dando vuelta. Hasta ahora creo que 9-10 confirmadas hay. Perfecto. Bueno, sí, lo mejor, las ganas de empezar a tocar y de mostrar el disco. Obviamente también se puede descargar de la página de ustedes, ahí sí, fíjense del Bandcamp. En el Bandcamp hay un link que manda el sello nuestro que fue amigo y ahí se puede descargar porque están agotadas o si quieren pagar $5, bienvenido. Bien. No tendría que haber dicho lo de que lo pueden bajar gratis, sí, claro, lo pueden bajar gratis. En Bandcamp no se puede descargar, digamos. O sea. Sí, se puede. ¿Sí? Se puede. ¿Sí? Sí, se puede. A veces te lo cambia por un mail. Puedo dar un... Si algún día necesitan un taller sobre manejo de Bandcamp, ¿sabes? Todo eso también es bueno. Me siento una boluda. Siempre escuché Bandcamp en la computadora y nunca lo bajé. Pero bueno. Sí, te tira la opción, pero bueno. Si hay que pagar, hay que pagar. Obviamente también se va a encontrar en algunas disquerías de acá de la ciudad de La Plata. En algún momento, sí, estamos por salir a fabricar, así que todavía no está fabricado, pero va a salir. No, pero está armado, el disco tiene 10 canciones, tiene una buena artística. Estamos esperando el segundo semestre para ver si lo podemos. Como todo el mundo. Me parece que se estira para el año que viene. Bueno, año que viene van a encontrar el disco. Bueno, Lautaro, te agradecemos que te hayas acercado acá al estudio de Radionauta un poco a charlar sobre lo que viene laburando ustedes. Obviamente lo esperamos más adelante cuando quieran venir a tocar. Obviamente tienen el estudio acá abierto para, o si hacemos alguna vez un programa en el auditorio también, eso puede ser futuro. Por lo pronto puede ser un acústico acá. Exacto, también podemos hacer un acústico. Vamos a desafiar lo otro. El auditorio. El auditorio. A Moretti le gusta. Ya que lo tiramos. A Moretti le gusta la idea, así que. Vamos con esa. Les tiramos la posta a ustedes. Puede ser con los 100 programas, ¿eh? Sí, Puede ser con una transmisión programas. En vivo, fuera de la vereda. Ya lo hicimos en Radio Provincia, así que tendrían que hacerlo. Bueno, Lautaro, te agradecemos. Invitamos también a nuestros oyentes que se queden en el aire de Radionauta, que ya se viene el purgatorio. Y bueno, por nuestra parte, saludamos también. Ha sido un programa bastante cargadito. Nos quedó Darío por fuera, pero le invitamos para el próximo programa. Leandro acá manda unos saludos a nuestros oyentes. Invitamos también que nos estén escuchando el próximo jueves de 20 a 22 horas. Lautaro, obviamente te agradecemos que haya venido y elegí un tema final para escuchamos el 1 y el 2 nomás, ¿no? Vamos con el... ¿Qué? Decí. Yo quería mandarle un saludo y unas felicitaciones a Darío, que hizo una movilización, la verdad. Condujo una movilización. Vamos, de Darío. Los estudiantes muy grande defendiendo la educación pública. Ahí estamos. Bueno, poné entonces Los Traidores. Nunca sí. Mejor el puesto. Sí. Nos estamos escuchando el próximo jueves. Traidores, esos que van con sus traidores. Hasta aquí, Baldosa Floja. Mucho más que un programa de radio.